87. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste de Valencia. La patria es el amor. Acompáñenos desde las 12 del día. Jornada de integración con actividades para niños, música y degustaciones de sabores bolivianos. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Organiza la activista Melba Ceballos. Te esperamos. Por ella sonríe el niño. Carlos Vives en concierto. Presentando su gira El Rock de mi Pueblo Vive, 14 de julio, Wisin Center, Madrid. El artista celebrará el sonido colombiano con el que traspasó fronteras y cambió el rumbo de la música latina. Entradas a la venta en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Carlos Vives en concierto. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Los mellizos. Para bailar, para brindar y por supuesto para gozar. Mejor música. Ahora en Valencia, Pub Los Mellizos. Anterior Tóxica. Salsa, vallenato, música popular, bachata y toda la música latina. Además, variedad de licores. Abierto todos los días sin salir de la ciudad. Calle de la Democracia 57. Con la calidad de siempre, Los Mellizos. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. JJ Eventos presenta en la Sala Madison, este sábado 4 de mayo, a Johnny Rivera, Jenny López y El Orejón. Es mi madre. Y muchas sorpresas más. Info y reserva 671-283-119. Apertura de puertas desde las 23 horas. Patrocina la Imperial del Quindío, Sombrero Vueltiao, Ícualo, Tapias Automación, Carnicería Colombiana, Matthew Estilista, Oli One Comunicaciones. No te lo puedes perder. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG, Serviagro Construcciones, necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia, se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804 o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, Zona Patraix. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Volveremos a ganar, Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas en Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un placer acompañarles con el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, el repaso de los temas más importantes desde España hasta América Latina, con un tema central muy importante, la inmigración. Pero también tenemos el entretenimiento, los deportes, la música, el cine, la cultura en general. Feliz viernes, bienvenidos. Comenzamos dando cuenta, como de costumbre, con el tiempo. A propósito, tenemos cambios importantes. Arrancamos con una temperatura de 17 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 26. Y durante el fin de semana, ya en ascenso las temperaturas. Es viernes 3 de mayo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Mayerly Urrego nos acompaña en este apartado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 3 de mayo de 2024. Mucha atención. Así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,7. Se mantiene con respecto al día anterior con una tendencia al alza de 0,09%. Libras esterlinas a 0,85 con tendencia a la baja de menos 0,05%. Francos suizos a 0,97 con tendencia al alza de 0,02%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.970 por barril, con una tendencia al alza de 0,35%. IBEX 35 abre su jornada con 10.872 puntos, con una tendencia al alza de 0,16%. Y rápidamente nos vamos a los tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino 942,76. Es una tendencia al alza de 0,08%. Euro a real brasileño 5,48 con tendencia al alza de 0,5%. Euro a peso chileno, mucha atención, a 1029,2, tendencia al alza de 0,04%. El euro a peso colombiano amanece a 4,181,9, tendencia al alza de 0,08%. Euro a peso mexicano 18,23, tendencia al alza de 0,12%. Euro a sol peruano amanece a 4,03, tendencia al alza de 0,04%. Euro a peso uruguayo a 41,037, tendencia a la baja de menos 0,21%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,46, tendencia al alza de 0,01%. Estos son los principales indicadores en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Así es, pasamos ya a los principales temas del día. La actualidad en España empieza con las elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas. Y hemos visto el primer debate de los candidatos. El candidato del Partido Socialista, Salvador Illa, quien además fue ministro de Salud, abogado por un gobierno transversal. Mientras tanto, Aragonés no descarta un pacto con el Partido Socialista Catalán. Todo esto es lo que se ha escuchado entonces en el primer debate, que además ha sido televisado. Yo presentaré la investidura por presidente de la Generalitat de Cataluña. Per presidir la Generalitat de Catalunya. Vostè es bloquejarà en la meva investidura? Presidir la Generalitat per obrir una nova etapa i vull saber qui bloquejarà, no? Junts se ha negado abiertamente a investir al candidato del Partido Socialista Catalán. Recordemos que Pedro Sánchez gobierna con el apoyo de Junts. Y Comuns, Sumar, ha vetado un pacto con el partido de Carles Puigdemont, es decir, Junts. Igualmente con Vox y el Partido Popular. Es lo más importante que contábamos en el contexto de la política en España. En todo caso, la amnistía, la financiación y los servicios públicos han sido los momentos más broncos de este debate, donde la inmigración también ocupa un lugar muy importante, ya que el gobierno central ha venido desarrollando un pacto con Junts, ¿dónde están las transferencias de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña? Este tema lo estaremos abordando más adelante. Continuamos. Y lo hacemos con temas de carácter internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado la violencia en las protestas a favor de Gaza en universidades de los Estados Unidos. Dice que no pueden provocar el caos, si bien todo el mundo tiene derecho a protestar. Por otra parte, la guerra en Ucrania afronta el final de la primavera con una ofensiva rusa en ciernes. Y Francia, que no cierra la puerta a la posibilidad de enviar tropas a la guerra. Volvemos al tema de Gaza porque se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Miramos también al otro lado del Atlántico, lo que tiene que ver con América Latina. La Cancillería de Colombia ha confirmado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Ha anunciado que se estuvo esperando 8 meses. Por otra parte, un nuevo informe presentado ante la OEA revela que la persecución en Venezuela se ha vuelto más cruel e incisiva con los opositores. En materia de inmigración, la Unión Europea ha sellado un pacto con el Líbano de 1.000 millones de euros para frenar la migración irregular. Bruselas busca financiar la gestión del control fronterizo para reducir el número de salidas de migrantes hacia la Unión Europea. Esta y otras noticias las estaremos ampliando más adelante en el apartado de inmigración. Y escuchamos a Adolfo Jiménez del Río a esta hora con el avance de Latino Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos con la Liga Española, porque hoy se reanuda después de tremendas competiciones de Champions, Europa League y Conference League, y en donde tenemos un señor partidazo mañana sábado. El Fútbol Club Barcelona visita nada menos que en Montilivi al Girona, al equipo más aguerrido de esta competición, un equipo que aspira no solamente a estar en Champions, que ya lo está, sino a pelear la segunda posición de la tabla de clasificación. ¿Logrará el Girona en su casa vencer al Fútbol Club Barcelona? Continuamos con la Europa League, porque anoche vimos al que debe ser el futuro campeón de esta competición, al Bayer Leverkusen, el equipo entrenado por Xavi Alonso. Asimismo, vimos la Conference League, donde el Aston Villa no pudo con el Olympiacos, un Olympiacos que lo goleó 2-4 y llega a su casa la próxima semana con un excelente marcador a favor. Y en el ciclismo, arranca mañana el Giro de Italia, el tan esperado Giro de Italia, y en donde hay un super favorito, Tadej Pogačar. Eso sí, el Movistar contará como líder con Nairo Quintana. Y la noticia del día de ayer, Luis Díaz, que podría irse al fútbol de los Estados Unidos. Y tenemos también la Mutua Madrid Master 1000, donde no para de dejarnos sorpresas. Y es que todos los superfavoritos han quedado por fuera de esta competición. Y en el día de ayer fue el ruso Daniel Medvedev. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez. Del Río, arranca entonces el Giro de Italia, donde tendremos en acción a un campeón, Nairo Quintana. Y seguramente algunos equipos intentarán pillarle por ahí, pero sin duda hoy es el máximo favorito. Esto en referencia de momento, a de momento no sería mentira decirlo. Vamos a ir día a día. Llevo pocos kilómetros, la verdad, de entrenamiento, y bueno, vengo con la motivación grande y seguramente me pondré mejor día a día. Vamos viendo. La última semana sabemos que es demasiado dura y puede haber oportunidad. Nairo Quintana, que ya sabe lo que es ganar el Giro de Italia, estará encabezando la plantilla del Movistar Español. También tendremos a otros nombres importantes en el pelotón internacional, que más adelante en Latino Deportes le estaremos detallando. Y pasamos también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, el calendario. Carlo Angulo nos comparte este segmento. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, recordamos que el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de igual forma que en este día recordamos que se conmemora el Día Internacional de la Tuba. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre otro de los aniversarios, al igual que las efemérides que celebramos el día de hoy, recordamos que fue un 3 de mayo hace ya 59 años, cuando se transmitió por primera vez una imagen por televisión satelital. De igual forma que el día de hoy estamos de aniversario, pues el reconocido cantante estadounidense James Brown está de cumpleaños, celebrando el día de hoy 91 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, y así arrancamos entonces nuestro programa en este viernes con el patrocinio de Iqualo. Es una startup que tiene muchos servicios de interés para la población inmigrante, desde envío de dinero a cualquier parte del mundo, además microcréditos, préstamos y por supuesto la apertura de cuentas bancarias con el pasaporte. Descubra las ventajas de Iqualo en iqualo.com. Y aquí está nuestro saludo musical. Se trata de un estreno, una colaboración muy esperada en el mundo de la música latina y más exactamente en la música vallenata. A propósito, se está celebrando el Festival de la Leyenda Vallenata, el evento cultural más importante de Colombia. Atención, Silvestre Dangond y Carlos Vives, Tú o Yo. Me tienes sin cuidado. Si un día despierto y ya no estás aquí a mi lado. Oh, quiero un nuevo horizonte donde querés que sea lo único que importe. De este relajo ya no queda nada. Se acabó lo que se daba. Dudo que esto se puede arreglar. Tantos problemas, tantas fue suficiente. Yo ya olvidé tu juramento. Tengo una rosita en lento para sacarme el clavo que llevo dentro. Y de este relajo ya no queda nada. Se acabó lo que se da. Todo que esto se puede arreglar. Tantos problemas, tantas pendejadas. Dos amigos y una dama. Y con esto se tiene que arreglar. O le cantas tú o le canto yo. A ella no le importa destrozar mi corazón. O le canto yo o le cantas tú. Ella lo que quiere es disfrutar su juventud. ¡Qué bárbaro! ¡Dímelo, Silvestre! Bueno, todo está claro. Tú verás. Tenemos Carlos Vives y Silvestre Dangón. Tú o yo. Más adelante estaremos conociendo detalles acerca de esta colaboración, por cierto, muy esperada en el mundo de la música vallenata. Este fin de semana culmina el Festival de la Leyenda Vallenata, donde se dan cita los más grandes precisamente de esta música y también otros nombres importantes de la música latina. Por ejemplo, el maestro Juan Luis Guerra. El Café Mañanero. Bueno, preste mucha atención porque también tenemos una campaña muy importante con motivo del mes de las madres. Hay premio para quienes envíen a través de Western Union desde las oficinas de correos. Pueden participar en el sorteo de entradas para los conciertos de Gilberto Santa Rosa en el marco de su gira por España este verano. Hay un sitio en Valencia donde podemos disfrutar toda la música. Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Ahora con nueva sede en la calle Yecla número 16 y como siempre también en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar. Vamos entonces inmediatamente también con las entrevistas. Bueno, tenemos una agenda bastante cargada para este viernes. Estaremos escuchando por un lado al ex senador y candidato presidencial de Colombia, Jorge Enrique Robledo, a propósito de temas muy importantes como la reforma pensional y también acerca de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, entre otros temas. Y por otro lado, estaremos escuchando a la candidata a Ultramar, o diputado Ultramar de la República Dominicana, Nati Novak, que es del PRM, el partido oficialista. Y por otro lado, también Fernando Labrador nos va a estar hablando acerca de esa campaña que lanza Western Union con motivo del mes de las madres y que en su momento les anunciábamos. Sí, cómo participar en el sorteo de esas entradas, pero lo más importante es disfrutar también de las ventajas de Western Union enviando a cualquier parte del mundo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya viene el tema político del día y también el monólogo de actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Tema político del día en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las reacciones del discurso de Gustavo Petro en el Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en Colombia. y es que el senador David Luna, perteneciente al partido Cambio Radical, rechazó de manera contundente estas declaraciones. Y es que el congresista acusó al jefe de Estado de incitar a una confrontación civil en lugar de promover la unidad nacional que había venido proponiendo. Y es que el presidente ha cruzado una línea roja, porque mientras habla de un acuerdo nacional, incita a una guerra civil. ¿Cuál acuerdo nacional? Si no ha propuesto nada. ¿Cuál acuerdo nacional? ¿Una constituyente para reelegirse? ¿Cuál acuerdo nacional? Una extorsión instrumentalizando e incitando al pueblo a que se enfrente entre sí mismo. Doble rasero, dijo el congresista David Luna a través de una publicación en su cuenta de X. Y es que durante su intervención en la capital colombiana, el presidente Petro lanzó críticas a las manifestaciones del pasado 21 de abril que se oponían a su gobierno y sugirió una nostalgia por la Constitución de 1986 entre algunos sectores. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿cómo un presidente está generando conflicto entre las mismas personas del pueblo colombiano, sabiendo que esto lo que trae es violencia y, por qué no, una guerra civil? Y también nos preguntamos, esas críticas a unas manifestaciones del pasado 21 de abril, ¿por qué se hacen de parte de un presidente si él mismo ha propuesto de que el pueblo se puede manifestar abiertamente y sin complicaciones? Y por último nos preguntamos, ¿es que prefiere solamente sus manifestaciones a favor y ninguna que le critique sus malas obras que está realizando en el gobierno en estos momentos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con nuestro monólogo de actualidad. Hoy encontramos un informe muy importante de con motivo de el Día de la Libertad de Prensa. Reporteros Sin Fronteras, como de costumbre, se pronuncia sobre este particular y lo vamos a estar abordando en breve. Tenemos el compromiso de nuestros anunciantes o con nuestros anunciantes, de manera que escuchamos entonces nuestros consejos comerciales, ya regresamos con el monólogo de actualidad, igualmente con las entrevistas. Estaremos escuchando al ex senador y ex candidato presidencial de Colombia, Jorge Enrique Robledo, también a la candidata del PRM, a diputada, buscando representar a los dominicanos en el exterior, Nati Novak, y mucho más. También nos esperan los estrenos más importantes de la semana en lo que tiene que ver con la cartelera de cine. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de Davis. Es la disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Porque eres independiente, trabajadora, emprendedora y triunfadora. Porque eres mamá. Este mes de las madres, Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Vas Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Este primer domingo de mayo celebramos el Día de las Madres. The Secret of the Flower lleva hasta tu casa esa sorpresa que alegrará a la reina del hogar, a mamá. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas con chocolate Kinder o chocolates variados y cestas con desayuno sorpresas a domicilio. Ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque un regalo es un motivo. Flores a toda España y domicilios en Valencia, totalmente gratuitos. 624-639015. 624-639015. Porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. The Secret of the Flower. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas en Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Con la Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi. Este 11 de julio estará en Valencia Juan Luis Guerra. ¿Cómo tu vida mía? Yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmeras. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Carlos Vives en concierto. Presentando su gira El Rock de mi Pueblo Vive, 14 de julio, Wisin Center, Madrid. El artista celebrará el sonido colombiano con el que traspasó fronteras y cambió el rumbo de la música latina. Entradas a la venta en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Carlos Vives en concierto. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, papas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Thank you. Escuchan el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hoy abordamos un tema que nos compete, la libertad de prensa. Los informes indican que Gaza se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, lo dice concretamente Reporteros Sin Fronteras. Ha publicado una clasificación mundial de la libertad de prensa correspondiente a este año. España, a propósito, sube 6 puestos, pasa del 36 al 30, pero la politización erosiona la pluralidad e independencia de los medios. Seguramente este informe no recoge lo que hemos escuchado en los últimos días aquí en España por cuenta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pone en la mira a los medios de comunicación que le cuestionan. Nos referimos concretamente a el tema que lo mantuvo en vilo y mantuvo también al país, o mejor dicho, la forma como mantuvo en vilo al país con la decisión de si continuaba o no, porque la justicia estaba investigando o alguien había presentado una demanda en contra de su mujer. La estigmatización de los medios de comunicación, de que si hay que poner en marcha una regularización, una especie de control a los medios de comunicación. Y cuando hablo de medios de comunicación se refiere sobre todo al periodismo. Eso es lo que se entiende, ¿no? Porque es a la prensa a la que enfoca. Pero lo que ocurre en España lo vamos a encontrar también en Colombia y lo vamos a encontrar en muchos países, en México. Ya no se diga en otros como Venezuela, donde la libertad de prensa fue cercenada. Lo mismo en Nicaragua. En Cuba no ha existido, simplemente. Y el panorama se extiende a nivel mundial por muchos países, como es el caso de Rusia. No existe la libertad de prensa en aquel país, ni en China. Y podría continuar perfectamente. De manera que el Día de la Libertad de Prensa es un día para reflexionar sobre un derecho básico de la ciudadanía. Yo lo califico como un principio básico de la democracia. De allí la responsabilidad de los gobernantes proteger el derecho a la libertad de prensa que se desprende de la libertad de expresión de los ciudadanos. Es normal que los gobernantes enfilen en contra de la libertad de prensa, porque se les cuestiona, y es el deber también de la prensa, del periodismo, de cuestionar al gobernante, de encararlo, de abordarlo. De allí que también es importante pues reafirmarnos en nuestro principio de independencia y pluralidad, cosa que ratificamos hoy en este espacio donde hacemos periodismo. Pero insisto, es muy importante en estos tiempos tan complejos, tan difíciles para la prensa. Y debo decirles que veo la libertad de expresión amenazada en muchas partes del mundo. Hay un cierto interés de los gobernantes, ya no se diga de los autócratas, de controlar a la prensa, pero porque precisamente ponemos el foco en su gestión y esto incomoda. De manera que es normal estas voces, estos cuestionamientos a la prensa. Y no es que no se tenga derecho al cuestionamiento de la prensa, por supuesto que sí, ni más faltaba, pero que ocurre sobre todo porque incomoda, sobre todo cuando ven amenazado sus intereses de poder. De manera que desde aquí también extendemos un saludo muy especial a todos aquellos colegas periodistas en el mundo que ejercen la libertad de prensa bajo presión, especialmente en Gaza, en México, en Colombia y así sucesivamente. Un saludo muy especial en nombre de la libertad de prensa. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Así es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Este 19 de mayo habrá elecciones en la República Dominicana y los dominicanos residentes en el exterior, como es el caso de España, podrán participar de este debate electoral. Y no solo eso, sino que de una forma muy especial podrán elegir a su representante. En el caso de la República Dominicana, la representación de los dominicanos en el legislativo se llama Ultramar. Y tenemos a Nati Novak, que está aspirando a ser diputada de Ultramar en las próximas elecciones. Está radicada en España, desde aquí lanza su candidatura, pone su nombre a disposición de los dominicanos residentes en Europa. Nati, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Dice que no nos está escuchando, vamos a intentar superar entonces este pequeño impasse que tenemos. Nati, ¿nos escucha ahora? Sí, a ver si es que no tiene. Estamos intentando contactar con Nati Novak, que es la candidata de Ultramar en las elecciones de la República Dominicana este 19 de mayo. En Valencia, en Alicante, en Barcelona, en Madrid. Nati, a ver si nos alcanza a escuchar. Estamos haciendo esfuerzos por contactar con la candidata Nati Novak, que es la representante, una de las candidatas del partido PRM, el partido oficialista. Nati, buenos días. A ver si nos escucha. Nati. Bueno, vamos a intentarlo vía telefónica. A ver si podemos hablar tranquilamente con ella y conocer más acerca de sus propuestas. Nati, buenos días. Bueno, debo decirle a la gente que nos sigue a través del FM de DAT Plus que estas entrevistas con frecuencia las grabamos porque luego las compartimos en las redes sociales y de esa forma también, como si cada archivo cobrara una segunda oportunidad. Nati, buenos días. Allí nos escucha. Sí, a ver, aquí el único inconveniente que estamos. Ahora sí. Ahora sí le escucho. Ah, qué bien. Bueno, empezamos, si le parece, de nuevo. Saludamos a la candidata del PRM, el Partido Oficialista de la República Dominicana, a diputada de Ultramar, es decir, en representación de los dominicanos en el exterior, Nati Novak. Ella se encuentra exactamente en la ciudad de Barcelona y es que reside aquí en España, desde donde está poniendo a consideración de todos los dominicanos residentes en Europa su nombre para ser su diputada. Y de esa manera, por llevar a cabo propuestas para mejorar la vida de los dominicanos en esta parte del mundo. Nati, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Gracias a ti, por supuesto, por invitarme. Y gracias por siempre estar ahí con los dominicanos. ¿Cómo marcha la campaña? La campaña marcha muy bien, muy ajetreada, pero muy bien, muy bien. Dándole gracias a Dios. Y gracias a toda esa gente que me recibe con tanta aceptación. Las elecciones en la República Dominicana este 19 de mayo. Elecciones presidenciales y congresuales. Y es allí donde está su nombre como representante de los dominicanos en el exterior. Queremos conocer las propuestas para que los dominicanos se inclinen por su candidatura, Nati. Sí, sí, estamos ahí este 19 de mayo, domingo, estaremos con nuestras elecciones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y eso, como dices, son tanto las presidenciales como las congresuales. En el caso del exterior, son presidenciales y con diputación. En República Dominicana son presidenciales, diputación y senadores. Nosotros estamos aquí, siempre hemos estado metidos en la política. Llevo aquí casi 20 años y desde que llegué estoy aquí en esta seccional trabajando para lo que es las cuestiones de partido, cuestiones de política. Y de toda mi vida he trabajado, desde que tengo 14 años, soy una fiel seguidora de nuestro líder máximo, José Francisco Peña Gómez, y por eso estaba militando antes. Pues mi primera militancia fue en el PRD, pero como sabrás que allá para las elecciones del 2016 nos dividimos y tomamos rienda con el Partido Revolucionario Moderno, PRM, partido que está ahora en el poder y que pretendemos, y que seguro que será así con el favor de Dios y de los dominicanos, que nuestro presidente Luis Abinader seguirá 4 años más en el poder. Nosotros desde aquí queremos también acompañar al presidente en su periplo por la presidencia, ya que está haciendo un buen gobierno y que el presidente necesita a los diputados para aprobar esas leyes que van en favor de todos los dominicanos. En resumen, ¿cuáles son las propuestas que usted lleva para los dominicanos en el exterior? Parte de nuestra propuesta, puesto que nosotros estamos aquí tantos años y sabemos cuáles son las necesidades que tienen los dominicanos, que tenemos los dominicanos en el exterior, parte de nuestras propuestas son el retiro digno. Por ejemplo, una persona que esté aquí, que se quiera ir, que tenga por vía del gobierno las facilidades, si no las tiene, para retirarse. Por ejemplo, aquí hay personas que han pasado toda la vida trabajando, 20, 25, 30 años, y hoy, como casi todos los dominicanos, quieren terminar sus últimos días y pasar sus últimos tiempos de vida en República Dominicana, pero a lo mejor no tienen esa casa, no tienen esa pensión suficiente, contributiva, como le decimos aquí, para estar allá en República Dominicana. Nosotros queremos que el gobierno dominicano, ya que esas personas han pasado la vida mandando remesas y siendo una columna vertebral en la economía de República Dominicana, que esas personas sean, vamos a decir, gratificada con un retiro digno, como es cooperarle con que tengan una mejor pensión. También queremos que para las Navidades, por ejemplo, haya un bono especial, porque existe, pero muy pequeño. Nosotros queremos que la ley 996 se reformule, para que nosotros los dominicanos que estamos en el exterior, cuando vayamos a ver nuestros familiares, podamos llevar más cositas. Entre otras de las preocupaciones también es la mudanza. Cuando nos queremos ir, que se bajen esos impuestos a las personas que están en el exterior, que deciden volver a residir en su país, que esos impuestos que nos cobra aduana nos sean quitados, o por lo menos no sean bajados. Mi propuesta sería que los quiten, porque ya van a residir, pero si no, que sean bajados de esos impuestos, porque son muy, muy elevados. Dentro de esa propuesta también de retiro, o que si una persona se va a República Dominicana, pueda llevarse un coche. Entonces, esos coches que entran a República Dominicana tienen un tope de que a los 10 años no pueden entrar. Usted sabe que un vehículo de 10 años puede estar mejor que uno de 4 o de 5. Entonces nosotros abogamos porque esos vehículos no tengan ese tiempo, sino que se vea más bien por el estado y el kilometraje de ese vehículo, no por año de fabricación, y que se nos permita poder llevar esos vehículos. Hay muchas personas aquí que quieren llevar un vehículo, quieren tener un vehículo en República Dominicana, y por esas restricciones que tenemos en las leyes, no nos los permiten. Nati, eso en lo que tiene que ver con lo que es el retorno de los dominicanos residentes en el exterior al país, la flexibilización entonces de las aduanas. Pero por otra parte, hay una preocupación muy importante por parte de los dominicanos que quieren venir a Europa y pasa por un visado. Se sabe por experiencia de otros países que pasa por la gestión del gobierno ante la Unión Europea para que se exima de visado de Schengen a los dominicanos. Es una propuesta que además han dado rondando y que están esperando muchos dominicanos. En ese sentido, usted lleva también en su programa de gestión o de gobierno, si se quiere, esta inquietud, este deseo de los dominicanos de poder venir a Europa sin necesidad de visado. Mira, no la llevo yo, porque ya el gobierno dominicano la está llevando a cabo, ya están las negociaciones entre gobiernos y se están llevando a cabo. Tengo conocimiento que se están llevando a cabo esas negociaciones. Sabes que hay algunos parámetros que hay que cumplir antes de, y ya el gobierno dominicano está en eso. Pues Nati, un mensaje entonces para las personas que van a participar en las elecciones de este 19 de mayo. Hablamos de la comunidad dominicana. Sí, la comunidad dominicana en el exterior, en este caso en toda Europa, se vota este 19 de mayo. Entonces, todas las personas que se hayan inscrito en la Junta Central Electoral pueden ejercer su derecho al voto en la demarcación que se hayan empadronado en su junta. ¿Cómo se puede votar por Nati Novas? Se vota por Nati Novas en la boleta de diputados. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno estará en la primera casilla. Entonces, en la primera casilla hay dos recuadros, el recuadro de un compañero y el recuadro mío. Entonces, se vota a la mujer. Es un recuadro número uno y recuadro número dos. En el recuadro número dos se vota a la mujer, que es Nati Novas. Pero también estamos en muchos recuadros de la boleta, puesto que llevamos una coalición de muchos partidos y somos los candidatos oficiales de esos partidos. Entonces, marcando ¿qué número? El recuadro número 2 en la boleta está el recuadro número 1. en el caso del PRM, donde estaremos en el PRM, en la boleta número, en la boleta diputados, recuadro 1, en la casilla 2. Hay casilla 1 y casilla 2. En la casilla 2, que es donde está la mujer, ahí está, ahí estoy yo, Nati Novas. Nati, como quiera que estamos en el mes de mayo y se celebra aquí en España y gran parte del mundo, bueno, la República Dominicana también lo celebra en el mes de mayo, solo que al final de mes, el Día de las Madres. Quisiera saber si hay alguna propuesta en particular para las madres o un mensaje que le quiere enviar en estos momentos a las madres dominicanas residentes acá en Europa. Sí, dentro de nuestra propuesta, yo creo que en vista de que van las propuestas a favor del retiro, hay muchas madres que quieren retirarse también, hay muchas propuestas también que van con la educación de los jóvenes dominicanos. Nosotros estamos buscando que el gobierno nos apruebe 1% de esas becas que se dan para que los jóvenes dominicanos estudien. Entonces, buscando eso, estamos ayudando a esas madres que con tanto esfuerzo pueden llevar a sus jóvenes, a sus hijos jóvenes, a que terminen su bachillerato y que vayan a la universidad, cosa que mayormente se tienen que poner a trabajar porque no contamos nosotros los padres, las madres, con esos recursos para llevarlos a una universidad aquí en Europa. Entonces nosotros estamos buscando que el gobierno dominicano asuma con 1% de becas a los hijos de dominicanos y dominicanas que están en exterior. Entonces con eso las madres, yo estoy segura que se pondrán contentas cuando esa ley sea aprobada, y es una de mis prioridades dentro de mi diputación. Nati, por supuesto, felicitaciones con motivo del Día de las Madres, el mes de las madres. Sobre final de mes estaremos con las madres dominicanas, pero ya aquí en España se empieza desde este domingo. Y por supuesto, desearle muchos éxitos en esa candidatura a diputada de Ultramar. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, Jorge, y felicidades desde ya a todas esas madres, y felicidades a esas madres dominicanas que han sido padre y madre y que con tanta lucha, tanto esfuerzo, han llevado a sus hijos por el camino del bien. Somos dominicanos y este 19 de mayo les esperamos favoreciéndome con el voto a el PRM y a Luis Abinader Corona. Recuérdenos simplemente la casilla que hay que marcar para elegirla a usted. Como le dije, estaremos en varios recuadros de la boleta, pero en la primera boleta, en la primera casilla, que es del PRM, estamos nosotros en el recuadro número 2. Muy bien, el Nati número 2. Novas, en el número 2. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que siempre has estado con nosotros, tanto en lo político, lo social y en todas actividades que tenemos los dominicanos, siempre está presente dándonos tu mano amiga. Muchísimas gracias. Nati Novas, la candidata del PRM a diputada de Ultramar por el PRM en las elecciones de este 19 de mayo en la República Dominicana. Los dominicanos residentes en el exterior participan también de esta contienda electoral. Nosotros que avanzamos en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa. De vuelta vamos a estar escuchando al ex candidato presidencial de Colombia, Enrique Robledo, Jorge Enrique Robledo, a propósito de las relaciones de Colombia e Israel, entre otros temas, una reforma pensional de por medio también. Y bueno, mucho, mucho para contarles aquí en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado primero de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena.